Marca tu voto por Asamblea Constituyente. Tenemos un sueño colectivo, el de un país más justo, integrado y amable. Tenemos un desafío, tenemos una esperanza, un nuevo Chile. Podemos crear una nueva constitución, porque en ella reside la voluntad del pueblo y en ella se plasman nuestros derechos y anhelos. ¡A negociar! ¿Y tú puedes? Yo puedo lograr más cultura para todos. Yo puedo soñar con un Estado que se preocupe por los viejos. Yo puedo crear igualdad de trato entre hombres y mujeres. Yo puedo evitar los abusos. Yo puedo. Una televisión eduque. Yo puedo. Tener más tiempo para jugar con mi hija. ¡Queremos más plazas! Yo puedo exigir que Chile cuente con partidos políticos, democráticos, transparentes y paritarios. Tenemos un desafío. Marca tu voto. Marca tu voto. Marca tu voto. Marca tu voto. Marca tu voto. Yo puedo marcar el voto. Yo puedo ser feliz. Marca tu voto en las próximas elecciones por una asamblea constituyente. En el extremo derecho del voto, escribe las letras AC. El voto marcado es válido y se contabiliza. Por una nueva constitución, para un nuevo Chile. Marca tu voto.